Mike Towers. Que tú me pides, baby, lo de nosotros no creo que expire. Si en mi boca es que ella siempre se despide. Y date tu lugar, con mujeres como tú no se puede jugar. Aunque no lo niego, yo te quiero desnudar. Solo dime Dior y yo pongo el lugar. Yo a ti te lo haría de Miami hasta Dubai. Ese piquete no me resisto. Otra como tú no había visto. Si vas pa' la disco, tú dejas a todos los hombres vistos. Un par de mujeres en conflicto. Si me ven contigo, se forma un lío. Pero yo sigo en lo mío. En busca de sexo, no estamos en amorío. Tú los dejas a todos mordidos. Si tú quieres hacerlo, marca mi teléfono. Te busco y nos fugamos toda la noche. Prendemos y nos pagamos la roce. Terminamos bellaquiendo en el pol. Baby, déjalo, que no te baja tu calor. Y con tu truquito yo me lo sé. Nos matamos en toda la pose. Ponte lo más lindo del closet. Pa' que lo vea, pa' que sepa que por mí tú le picheas. Tú dices que te falló por una fea. Ahora estás conmigo y te setea como el Lea. Cuando estaba con él tú no tenías cachi. Ahora estás conmigo y eres Kim Kardashian. Dile que no fuiste con la Urachi. Que andamos por la Trio Five con la Versace, yeah. Y dile que ya tú no estás pa' él. Que no llamé y que no venga a joder. Que estás conmigo en el hotel. Porque estás tapa que la soda al story. Dile que tú estás dura, mami, sin victory. Voy por ahí, baby, a buscarte si estás ready. Dale, prende el felé, el bote sin felé. Date tu guille que tú estás bien rica. Tú sabes, bebé, que no lo necesitas. Y ponte bien la si rompe, bebecita. Y dale con tu amiguita hoy pa' la placeta. Pa' que rompe. Y las envidias se dejen ver. Buenísima, te la pego, cobra, se la carísima. Usted está perfecta, completa, durísima. Si te cojo, Ave María, purísima. Tú tienes un aceite único, me tienes el mundo que lo sepa el público. Tu novio es un lunático, quédate conmigo que aquí no hay pánico. Y si te llama, le piche. Ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, rí sexy ladies.